Hola, buenos días. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista, en este último día de uno de los meses más fríos del año. Yo encantada de retomar mi actividad de los jueves principal en este género radial que nos hemos inventado en Radio Deseo. Hoy vamos a tener para ustedes lo que yo espero sea una radio documental de lujo. Me acompañaron las primeras estrofas de La Internacional. Es una especie de himno, es una especie de canción, arriba los pobres del mundo. Es una canción que ha sonado en los corazones de cientos de miles de trabajadores, hombres y mujeres, a lo largo y ancho de todo el planeta. La Internacional ha sido la canción que ha acompañado la lucha de los trabajadores del mundo. Ayer se cumplió el primer día de un paro de 72 horas de la Central Obrera Boliviana, que parece, quiere marcar una ruptura en la, yo no le diría en el acuerdo, yo le diría en la sociedad COP-gobierno, sociedad de beneficios mutuos, porque tenemos a Pedro Montes, actual senador, tenemos muchos venidos y salidos de la Central Obrera y del sindicalismo, bien apoltronados, bien engordados, bien cebados y bien acomodados dentro del Parlamento boliviano. Y tenemos también muchos compañeros exdirigentes apoltronados y cebados en diferentes carteras en el Ejecutivo. No se olviden ustedes que un histórico de la COP, Walter Delgadillo, fue hasta hace poco ministro de Obras Públicas. No se olviden que un ex sindicalista como el ministro Trigoso es ministro de Trabajo. Uno diría, este debería ser un gobierno de los obreros. Este debería ser un gobierno de las obreras. Pero el decreto de cierre de Enatex ya no es ni una relocalización. El decreto del cierre de Enatex es una infamia, es un escándalo, es una ruptura ideológica también. Por eso, y en razón de esos temas que se están discutiendo hoy en el país, que nos están preocupando, que nos están haciendo preguntar, la COP ha jugado un papel muy importante en la historia de Bolivia. Sin embargo, sus entrañas han sido siempre llenas de contradicciones. Estamos en un sitio, por eso, muy contradictorio. Estamos nada más y nada menos que en el hotel de la Central Obrera Boliviana. ¿Qué hace la Central Obrera Boliviana con un hotel? Pregúntenselo a otra persona. Yo no soy capaz de responder esa contradicción, ese absurdo. Suenan a lo largo los petardos y estoy en la cancha. Déjenme que les cuente. Esto es en el barrio Fabril de toda la vida, uno de los barrios más fríos de La Paz, camino prácticamente a Achachicala, o ya en pleno Achachicala. ¿Esto ya es Achachicala, Pamela? Sí. Ah, entonces ya es Achachicala, yo pensando camino a Achachicala. Bueno, es en Achachicala, estoy en el patio, es un patio bien cementado, bien barrido, bien limpio, ya nos sorprende. En este patio hay una especie de cancha de fulbito que tiene arcos y que tiene también, ya no sé cómo soy tan antideportista, pues tiene también cestos para jugar básquetbol. Delante de mí una escultura de lo que es este obrerismo machista, masculinista, la imagen de un minero que parece Schwarzenegger, no nuestros mineros que mueren a los 50 años, no nuestros mineros que se alimentan mal, no nuestros mineros que son el proletariado, sino que los mineros quieren imaginarse como Schwarzeneggeritos, Schwarzeneggers. Entonces es un minero así corpudo que parece un físico-culturista, en una mano agarra una dinamita y en la otra un fusil, lleva un casco, parece que tiene un picho de coca en la boca y la boca abierta, botas, cinturón, pantalón. No es la imagen realmente de un minero, no es una buena escultura, bastante chabacana, mal hecha, que está no sé, pintada con dorado por todo lado. Esta cancha de fútbol además funciona como garaje. Y entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carros, que yo tengo la percepción de que son carros particulares, porque mientras estábamos instalando los equipos de radio acá en el patio del hotel, que no sé cuántas estrellas tendrá, de la Central Obrera Boliviana, un regalo que les hizo el presidente Evo Morales y que no sé si les va a venir a quitar, porque el presidente es regalita, quita, quita. Me acuerdo que cuando la marcha en defensa del Tibnis, pues la APG, la Asamblea del Pueblo Guaraní, llegó en un carro que les había regalado el presidente. Pues resulta que DIPROBE o no sé cuál de esos les confiscó el carro y estaban arrestados por robo de motorizado y les pedían los papeles del carro. Y resulta que ellos no tenían los papeles del carro porque el presidente regala llaves pero no regala papeles. Entonces fuimos, me acuerdo, con Waldo Albarracín precisamente a que se liberara a los dirigentes del APG. Bueno, vamos a ver de la Asamblea del Pueblo Guaraní en el contexto de la lucha en defensa del Tibnis. Entonces son regalos que tienen carácter de prebenda, que se usan como chantaje político, y esto es indudable. Déjenme que continúe describiéndoles este lugar donde estamos. Por fuera vemos un edificio bien pintado, bien hecho, nuevo, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 pisos. Vidrios raibanizados, ventanas del tipo de los edificios más caros de la ciudad, ventanas de aluminio, corredizas, bien hechas. Los primeros dos pisos tienen además rejas protectoras. Y vamos a ver si realmente esto funciona o no funciona. Lo que es interesantísimo, y es que a espaldas de este patio, a espaldas de este minero dorado que parece un Schwarzenegger, lo que está es la fábrica Soliño, otro cadáver del fabrilismo boliviano, otro cadáver industrial. La fábrica Soliño, que fue un gran emblema textil, hoy está convertida en un cadáver y que además pues está hecha trizas, seguramente así se va a ir convirtiendo en Atex con el tiempo, en un cadáver. Y hoy, pues, la fábrica Soliño, además de ser vivienda seguramente de ratas y ratones, es una especie de recicladora de basura, de botellas PET. Algún día vamos a ir ahí, lleno de mujeres que no sé si realmente tienen o no tienen un ítem, tienen o no tienen un trabajo seguro. Pero la fábrica Soliño, ese cadáver que está detrás de nosotras, es el retrato del neoliberalismo en Bolivia. Con el neoliberalismo murió la fábrica Soliño. Con el neoliberalismo evista, muere en Atex. Y todo esto a mí me cuesta decirlo. No lo estoy diciendo con alegría, ni con aplausos, ni con pálpitos de nada. Me duele porque detrás de la muerte de la fábrica Soliño hubo desempleo, hubo subempleo, hubo maquila, hubo dolor, hubo pobreza. Detrás de la muerte de Natex y los obreros y las obreras, y especialmente las textileras de Natex, van a acabar en los talleres textiles esclavizantes clandestinos de Buenos Aires y de Sao Paulo, donde sí hay una industria textil que se sirve de las manos expertas bolivianas. Esos nuestros costureros valen mucho, esas nuestras costureras valen mucho, porque son expertos y expertas, cortadores, diseñadores, etcétera, etcétera, de una fábrica que no ha sabido llevar adelante el Estado. Y hay que decirlo clarito. Yo he hecho varias radios documentales en Enatex, lamentablemente en una de ellas, no sé si por tragedia, casualidad o mala mano, se cortó la luz en plena radio documental y no se salvó las entrevistas que yo estaba haciendo hace más de 2 años cuando la fábrica estaba en declive. Se la estuvo manteniendo solamente por mantener la pantalla, o sea, por mantener la máscara productiva. Pero se estaban haciendo tropelías al interior de Natex y las denunciamos a su tiempo, antes de la última ejecutiva de la fábrica, que era una comunicadora social, que fue la única que quiso dar la cara por la gerencia de Natex, era gerente de Natex otro comunicador social que era colaborador de Jorge Sanginés, un compañero que no sabe nada de gerencia, que no sabe nada de industria, y que estaba ahí papando moscas prácticamente. Y bueno, sabemos también que estuvo Manuel Morales detrás de bambalinas. Ojalá podamos convocar a la ex ministra Teresa Morales para hablar en serio de estas cosas, porque son procesos históricos que nos duelen. Entonces, aquí ya sí, arranca la loca mañana de hoy para hacer la radio documental en el hotel de la Central Obrera Boliviana. Ya volvemos con María Galindo y su Loca Mañana. Calapurca Nuclear. Calapurca Nuclear, todos los jueves de 11:30 a 12:00 a.m. Reprise, lunes 9 a 9:30. Por Radio Deseo 103.3 FM. Calapurca Nuclear. Calapurca Nuclear. Con el testamento bajo el brazo, nunca más. Con el testamento bajo el brazo, nunca más. Con el testamento bajo el brazo, nunca más. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz retoma su actividad radial para ofrecerte un espacio en el que podrás informarte, reflexionar, participar y denunciar todas las vulneraciones a los derechos humanos que ocurren en plena democracia. Acompáñanos todos los martes de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. También puedes escucharnos por internet, siempre por Radio Deseo. Y recuerda, con el testamento bajo el brazo, nunca más. Volvemos con la Loca Mañana. Y lo dicho, estamos en el Hotel de la Central Obrera Boliviana. Estamos en la sede de uno de los más históricos, más grandes y más importantes movimientos sociales que ha tenido el país, que tiene el país. Nosotras también tenemos una sede, la Virgen de los Deseos en La Paz y en Santa Cruz. Y claro, no puedo dejar de comparar porque lo que veo es un lugar que no sé si está muerto, pero está completamente vacío. Vamos a empezar a describirles piso por piso. Pero a ver, aquí hay un hospedado. ¿Podemos hablar con usted, compañero? No se enoje. Por favor, unas palabritas. ¿Qué tal el servicio? Bien, bien. ¿Usted es afiliado a la COP? Sí. ¿Y cómo es que se aloja aquí? ¿Cuánto cuesta el servicio? La noche, 60. Pero para los trabajadores. ¿Y usted está de paso en La Paz? De paso nomás, ya me voy. ¿Para tareas sindicales o para tareas privadas? Sindicales. Ya. ¿Y hay muchos alojados acá en el...? Ay, vienen de todo el interior, todo, especialmente los trabajadores. ¿No sabe cuántos alojados habrá en este momento? No sé, no le diré. Muy bien, lo dejo, usted está bien apurado. Pero bueno, a ver, voy a empezar a explicarles, porque quería aprovechar la presencia acá del compañero que dejó su llave y salió corriendo. Vamos a estar ahora entrando desde el ingreso, porque la idea de la radio documental es convertir los micrófonos en cámaras, los micrófonos en ojos. Lo que veo lo describo y espero ser capaz de hacer una descripción jugosa, interesante, porque este es un lugar que donde no hay circulación masiva, es un lugar más bien que parece como desértico, como vacío, no hay gente circulando. Primera cosa, placa, cómo no, nos gusta a todos, a los obreros, a los militares, a los campesinos y a los locos en el país, les gusta placas que signifiquen su nombre. Estado Plurinacional de Bolivia, Central Obrera Boliviana, equipamiento, sede social, en agradecimiento al programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, implementado por el Gobierno Nacional en el marco de fortalecimiento de las organizaciones sociales y sindicales del país. Compañero Juan Evo Morales Ayma, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Compañero Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto está, obviamente, como esas placas de metal. Cuidado que le pongan ex compañero a Evo y ex compañero a Álvaro. Y luego Comité Ejecutivo Nacional. Esto se ha hecho con Trujillo como ejecutivo, con Pérez como secretario general y con Jaliri como secretario de los campesinos. Luego otra placa, sede de la Central Obrera Boliviana, ejecutada por el Comité Ejecutivo Nacional. Pedro Montes, secretario ejecutivo, hoy senador de la República, de, perdón, del Estado. Ramiro Condori, finanzas y así, toda su lista, adivinen, toda la lista de machos. Ahí no hay una sola mujer, ni en la una ni en la otra lista, ni siquiera para disimular, ni siquiera para poner ahí algo, ¿no? Y luego, de verdad que los compañeros de la Central Obrera Boliviana tienen muy malos escultores. Un busto de Evo, que no lo reconoces, primero que le han hecho cirugía nasal, no le han sacado esa nariz evista tan linda que tiene, le han hecho cirugía también facial porque le han quitado los pómulos de hombre aymara, y pero grande y grotesca su medalla presidencial. Un busto feo, feo, feo. También vemos que se supone que funciona una radio. Bienvenida, bienvenidos a la residencia de la COP. Empuje. Empujamos y ya estamos entrando. El ingreso está limpio, bonito. Eso no se puede negar. Aquí hay una mano misteriosa que enseguida nos va a recibir plantitas. Increíble. O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho plantas preciosas que en Achachicala son todo un heroísmo mantener. Y vamos a hablar con la persona responsable. Muchísimas gracias, compañera, por recibirnos. Somos de Radio Deseo. ¿Cuál es su gracia? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a la residencial de la Central Obrera Boliviana. Mi nombre es Ivonne Carrasco. Ivonne, ¿qué cargo ocupa usted acá? Actualmente estoy administrando la central, acá, la residencial. ¿Es usted afiliada a la COP? No, así como mis compañeros, no, ninguno. Todos hemos venido a trabajar de acuerdo a nuestras capacidades. O sea, usted es, digamos, es, a ver, vamos a ponerlo entre comillas, empleada de la COP. Exactamente. ¿Cumple con los derechos laborales la Central Obrera Boliviana? Sí. Gracias a Dios tenemos personas, dirigentes que nos están colaborando y nos han ayudado a lo largo del tiempo que estamos todos nosotros acá. ¿Puedo molestarla y preguntarle cuánto es su salario? No. No, pero ¿gana el mínimo vital o más? Más, gracias a Dios, más. Con todas las de la ley. Sí, gracias a Dios, como tenemos la colaboración, lastimosamente no tenemos todo, pero ellos nos dan de acuerdo a lo que corresponde. Ahora, ¿cuántas personas trabajadoras, que no son usuarias de esto, sino que son trabajadoras, empleados de la COP? Ya, nosotros acá somos 6 personas, incluida yo, ¿ya? Tenemos 3 personas de limpieza y 2 recepcionistas más que ocupamos este turno. En total somos 6 personas que trabajamos acá. No quiero molestarla, no sé si alguien la está llamando. Yo la espero, vuélvase. Vamos a seguir describiendo esto. Les cuento, o sea, hay un calendario colocado ahí. Alguna de las trabajadoras debe ser católica, porque es del editorial Don Bosco y tiene colgada la foto de Don Bosco. O sea, no de Lenin, no de Stalin. Bueno, este es nuestro país. Una pequeña tarjeta, todos somos iguales ante la ley, el racismo y la discriminación son delitos, denúncialo con unas figuritas de Mafalda, un teléfono de un móvil y unas vitrinas donde hay Kleenex, papel higiénico, cepillo de dientes, jabón, refrescos. No hay aquí a la venta cerveza ni nada, por lo menos que uno lo pueda ver. Vamos a seguir caminando por acá. Hay 2 baños, uno para varones y otro para mujeres. Estamos en la planta baja del hotel de la Central Obrera Boliviana. Y el baño de varones tiene ducha caliente y taza. Y lo mismo el baño de mujeres. Luego hay un cuarto que debe ser seguramente para su funcionamiento Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Perdón. Ah, no, en este cuarto hay 4 camas, roperos, bien iluminado, bien soleadito y además una televisión. Deben ser cuartos para los dirigentes, están abiertos. Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, otro cuarto, también abierto. Y aquí parece que no pasara ni Pedro, o sea, no ya Pedro Montes, que debe ir a hoteles de 5 estrellas, sino absolutamente nadie. Otro cuarto lleno de camas, con roperos, súper, súper bien equipado. Estamos en la planta baja del hotel de la Central Obrera Boliviana, hoy día, que se está resquebrajando el pacto o la sociedad, diría yo, de intereses mutuos entre Central Obrera Boliviana y Gobierno del MAS. Dos escudos de madera, escudo del Estado Plurinacional de Bolivia, todavía no los han colgado, y otro escudo que dice Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, escudos de madera tallados, que ya son un poco más bonitos. Compañera, ¿qué es este aparato que tienen aquí al fondo? Ese que está enchufado a la pared y que parece nuevo y parece que está funcionando. La central telefónica. El cable, del TV cable, y son los térmicos que vigilan todo lo que es el servicio de luz. Ya, entonces, a ver, el hotel de la Central Obrera Boliviana tiene TV cable. Exacto. Tiene servicio de TV cable y tenemos lo que es Entel para nosotros, para nuestro servicio. Wi-Fi en todas las habitaciones. Exactamente, tenemos Wi-Fi, tenemos tres códigos de Wi-Fi, para tres contraseñas lo propio, para lo que es la planta baja, el segundo piso y los últimos pisos. Ahora, ¿por qué está tan vacío todo esto? Es una cosa que yo le pregunto. Mayormente los dirigentes trabajadores que llegan se van en las mañanas, de 7 a 7 y media de la mañana, y llegan en la noche. Entonces, mayormente ese es el horario, y así es usualmente. ¿Cuántos alojados tiene en este momento? Ahorita estamos con... No, ya se fueron, la mayoría ya se han ido. O sea, ahorita no hay ni un alojado en el hotel de la Central Obrera. Ahorita no. Ahorita 2, 4, 6, 7, 8, 9. A ver, ¿cómo es eso? Explíqueme, ¿hay o no hay? En este momento no hay personas que estén acá, pero que están alojados, que están registrados, son 9. Ah, perfecto. 9. ¿Qué capacidad total tiene este hotel? Para 98 personas. 9. Es el 10% de la capacidad del hotel. Es baja. ¿A qué se debe que sea tan baja? Lastimosamente no podemos hacer todavía lo que corresponde la publicidad. Hasta que no hagamos esto de hacer conocer a todos los trabajadores que tienen un ente, eso le estaba explicando a su compañera, nosotros queremos que todos los trabajadores sepan que tienen una institución, esto es nuevo, por si se ha dado cuenta. Entonces, con los dirigentes que tenemos ahora, especialmente con don Guido Milma, estamos haciendo esa renovación para que venga la gente, especialmente vengan estudiantes, gente que pueda llegar acá con una economía escasa, y tengamos esa facilidad nosotros como, bueno, en este caso como ente matriz, la COP. ¿Cuánto cuesta la noche acá? 50 bolivianos. 50 bolivianos cuesta la noche, ¿incluye desayuno o algo o es la cama punto final? Exacto, el desayuno le cuesta 10 bolivianos, almuerzos todavía no estamos dando, como le digo, recién se está iniciando. Cuesta 50 bolivianos la noche. Exacto, para personas con matrimoniales 110 y para con baño privado 150. Y para personas que no están afiliadas a la Central Obrera Boliviana, ¿pueden usar este alojamiento? Mayormente eso es lo que se hace. Entonces, llegan gente del campo, llegan gente precisamente trabajadores de diferentes puntos de Bolivia, entonces se les hace así un precio. Eso ya es variado. No hay un fijo así. Ahora, a mí me sorprende, compañera, en serio. Bueno, esto se nota que está bien tenido, que está bien cuidado. ¿Cuánto tiempo ya lleva? Debe ser ya un añito, por lo menos, ¿no? Es más de un año ya. Como le digo, el tema es para nosotros lo que es el traspaso del gobierno acá. Entonces, esos documentos son los que nos están haciendo tardar. ¡Uy! No me diga eso, porque eso es cardíaco. O sea, el gobierno no ha traspasado realmente la propiedad a la Central Obrera Boliviana todavía. Tenemos todo eso, pero lastimosamente hay que todavía cubrir. ¿Cubrir qué? Todo lo que corresponde a esto, hay que ver el mantenimiento, todo eso. O sea, a ver, no le estoy entendiendo. ¿Los papeles de propiedad están en manos de la Central Obrera Boliviana o están en manos del Ministerio de Trabajo? De la Central Obrera Boliviana. O sea, ¿ya les ha traspasado? La verdad, de la parte legal tendría que hablar directamente con los dirigentes. ¿Y alguno está por aquí? Todos ahorita estamos, apoyando lo que es la parte del movimiento. ¿Pero usted no está en huelga? No, nosotros trabajamos para los trabajadores de la Central Obrera Boliviana. Con lo cual no acatan la huelga de la Central Obrera, los atienden. El tema es que, como le dije, somos todavía pocos ahorita trabajadores, entonces no podemos. Claro, además sería un chiste, ¿no? O sea, los trabajadores de la Central Obrera Boliviana le hacen huelga a la Central Obrera Boliviana acatando el paro de la Central Obrera Boliviana. Y la compañera se ríe, es muy bonito. No, pero la verdad nosotros, como le digo, nosotros somos pocos trabajadores, entonces tenemos que cumplir nuestros horarios. Y como usted ha visto, el ambiente es grande, entonces y tenemos que atender a las personas. Claro, es un ambiente que merece mucho cuidado. Ahora, pregunta clave, compañera, y sea sincera conmigo, porque aquí estamos hablando de cara a la gente. ¿Esto es sostenible? ¿Se sostiene en sus pies? ¿Usted sabe que el salario de las 6 personas que trabajan acá, más el TV cable, el wifi, la luz, el agua, ambientes tan espaciosos, utilizarán muchos insumos para mantenerlo así limpiecito, bonito como está? ¿Es sostenible? La verdad no. Como le digo, mayormente se ha visto este tema social, ¿ya? Y la COF tiene que abarcar esta parte, hasta que Dios mediante todo esté regularizado y nosotros podamos, como usted dice, salir por nuestras propias cuentas. Ese es el tema. Entonces es por eso que todavía usted lo ve medio vacío, pero Dios mediante, yo sé, bueno, ahorita tengo el apoyo y eso me agrada, de don Guido misma, de don Oscar Tapia y de varios dirigentes que nos están ayudando. Entonces, cuando dice nos están ayudando, ¿a qué se refiere con que le están ayudando? Porque ellos son los que nos apoyan acá, por decirle, con indicando a los trabajadores, como ellos tienen sus entes sindicales a nivel nacional, entonces ellos les indican y les dicen que acá tienen un lugar. Entonces es una manera de que ellos nos ayudan a nosotros. Yo agradezco mucho la gentileza de la compañera, la noto muy nerviosa, temas de los que a veces no. Sí, exacto. No, yo no quiero que usted, justamente que es tan amable, que me recibe, encima cargue el bulto de la pesada de la María Galina. Ya, eso es lo que yo le pido. O sea, la verdad, se tendría que, eso le pedí a la señorita, que por favor directamente con los dirigentes. Claro, vamos a hablar con ellos, pero seguiremos hablando algunas cosas que son igual muy interesantes. Veo que le está sonando el teléfono, pero no sea malita. Estito más, entre costos y ingresos de este hotel, digamos, ¿qué porcentaje cubren los ingresos? ¿El 10, el 20, el 30%? De todo eso yo solamente doy el informe, lo directamente la Central Obrera se hace cargo de eso. Eso sí, ya. ¿Ustedes les entrega el dinero? No hacemos nosotros nada de esos papeles, directamente es la Central Obrera. ¿Cuánto dinero recauda este hotel al mes? Directamente les entregamos a ellos. ¿Pero cuánto? ¿Usted les entrega 1,000 bolivianos, 10 bolivianos, 20 bolivianos? La verdad, un promedio no podría darle, porque hay meses en que sí, hay meses en que no, y un promedio sacarle no le diría, no podría, porque directamente se entrega a ellos. Lo cierto es que no es autosostenible. Por ese momento todavía tal vez no, pero yo creo que con el tiempo sí va a ser. Claro, puede ser, pero requiere un esfuerzo porque le digo que nosotras tenemos una infraestructura autosostenible. Las mujeres creando en la Virgen de los Deseos, pero hacemos almuerzo, hacemos desayuno, hacemos pasteles, no sé, ya vendemos poleras, o sea, no sabe los esfuerzos por sostener solamente nuestra infraestructura. Por eso yo sé de lo que estamos hablando. Una última pregunta. Los costos, entonces, ¿quién los está cubriendo? ¿El gobierno o la Central Obrera? La Central Obrera Boliviana. ¿Qué está cubriendo el gobierno? Ahorita yo, como le digo, eso no sé. Eso sí podría decirle el informe, ni idea. Vámonos a la pausa. La dejo a usted que la están llamando por teléfono. Vámonos a la pausa y después de la pausa vamos a estar en el segundo piso de este hotelazo. Del Señor, hasta allá de Putela odiosa, que la incuantable ya de ser, no más tener sin derechos, ni con derechos sin deber. Deseo 103.3.

Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Tanda y Noche. Un evento histórico imperdible. Mucho rock. Pase, pase, caserito, caserita, bien le vamos a atender. Pase a la Virgen de los Deseos, el mejor café restaurante. A mí me gusta mucho venir a este café, me divierto muchísimo. Me encanta la comida, me encantan las bebidas y me parece único y original. La Virgen de los Deseos te espera en la avenida 20 de Octubre entre Aspiazu y JJ Pérez, número 2060. Para más consultas, reservas, puedes llamar al número 241-3764. Volvemos con La Loca Mañana. Bueno, y estamos haciendo nuestra radio documental en el Hotel de la Central Obrera Boliviana, un hotel construido por el programa Evo Cumple, Bolivia Cambia, Evo Cumple, en la zona de Achachicala, una zona típicamente fabril, una zona que es el rostro tangible del neoliberalismo en nuestro país, con una serie de fábricas o precarizadas o directamente muertas. Este segundo piso es tan acogedor o mucho más que el primer, que la planta baja. En realidad es el primer piso, dice la compañera. Compañera, ve un letrero de radio, radio 87.9. ¿Dónde es la radio? Bueno, el año pasado hicieron un proyecto para hacer una radio en la Central Obrera Boliviana. Entonces, este año querían ya plasmarlo. Lastimosamente creo que todavía están en trámites, en equipos. Yo creo que Dios mediante este año también se hace la radio de la COP. Todavía no hay radio. Bueno, este ambiente es que es precioso y está muerto. Entraremos a esta habitación y prefiero que me la describa usted. Por supuesto que a mí me gustaría tener este dormitorio. En serio les digo, es un dormitorio, vamos a hacer una medición bastante buena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Siete por... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70 metros cuadrados. 70 metros cuadrados. Esto no es un cucho. Esto es una habitación amplia. Toda, dos paredes llenas de ventanales. Hemos entrado ahorita y nos ha recibido un calorcito. Compañera, descríbanos ahora usted este cuarto. Ustedes lo tienen tan bien, esto está limpio, está bonito. Bueno, esta zona es una cama, es un cuarto de 7 camas donde recibimos, como le dije, delegaciones, trabajadores, entonces ellos se quedan acá. Las habitaciones tienen roperos de 2 cuerpos y de 1 cuerpo. Tienen todo lo que son los servicios para higiene. Y un televisor. Como le he indicado, nosotros tenemos el servicio de Wi-Fi y el TV cable. Bueno, el espejito pequeño, solo les gusta mirarse la cara a los trabajadores. Es verdad que las compañeras han puesto basureros en todo lado. Vamos a ver la ropa de cama. La ropa de cama está nueva. Un edredón bien bonito. Además, todos hacen juego. No es que uno es de un color, el otro está roto, como ya estamos acostumbrados, ¿no ve? No, no, esto es nuevito. Una buena almohada. Les cuento que el edredón y las sábanas hacen juego. Y estamos con una frazadita, ¿no? Dos frazaditas. Yo decía una frazadita, no, ucha, no. Este trabajador va a salir resfriado. Y bueno, los roperos. ¿Este es mobiliario nacional? Está hecho acá en la zona de San Pedro. En la zona de San Pedro. Es estilo así como envejecido, pero muy bonito. Madera de pino. Es un modelo rústico de madera de pino. Modelo rústico de madera de pino. Implementar esto, porque yo Yo he implementado la Virgen de los Deseos. A mí no me lo cuenta nadie. Yo lo he hecho con mis manos. Yo he ido hasta Oruro a comprar colchones, las cosas que necesitábamos para la Virgen, con tal de abaratar. Implementar esto cuesta mucha plata. Exacto. Esta, yo, como usted estaba indicando, esto ya vino con lo que se entregó el primero de mayo de 2014. Esto más iba incluido. Ahora, lo que no entiendo es por qué cada piso corresponde a una de las organizaciones afiliadas a la Central Obrera. No, solamente lo han puesto como nombre, o sea, como representación, que es parte de la Central Obrera. O sea, que por ejemplo, este cuarto que es de los fabriles, se pueden alojar los mineros, se pueden... Personas que trabajan afiliadas a la COP, como personas que vienen a visitarnos desde cualquier punto del país. Me gusta mucho que hay una prohibición de bebidas alcohólicas, nadie puede entrar borracho. Esa es una costumbre antiobrera y anticovista, ¿no? Porque se la pasan bebiendo, en las farras deciden muchas cosas. ¿Cómo le va a usted con los borrachos que quieren entrar? Sí, es un tema un poquito delicado. Hay sí dirigentes que sí lastimosamente llegan, pero no son todos. Y lastimosamente no podemos recibirlos. El tema más que todo es cuidar la imagen de la Central Obrera acá, porque lastimosamente a veces usted ve un lugar donde está con esta referencia y usted dice debe tener eso. Entonces nosotros evitamos, limitamos esto, este tema, y hay igualmente otros temas más. ¿Qué otros temas? Señoritas, no ingresan tampoco. O sea, los trabajadores... O sea, no pueden traer una mujer en situación de prostitución y utilizar, digamos, el alojamiento de la COP como motel. Exacto, está reprohibido eso. Entonces, esas dos limitantes tienen. Entonces, los que vienen acá vienen con familias, muchas veces han venido... ¿Y intentan venir con...? No, porque ya conoce. Entonces, gracias a Dios no tenemos... Tal vez por eso está vacío. De mí, pero por favor, es que yo soy una mujer que conozco al movimiento obrero boliviano. Yo creo que sí, o sea, de hacer eso yo creo que lo deben hacer, pero nosotros evitamos eso. O sea, tenemos restricción, incluso usted ha visto cuando ha ingresado, nosotros ponemos cadena, entonces no pueden ingresar. ¿Y estas instrucciones vienen de quién? ¿Es vocación suya porque esto funcione bien o vienen desde dónde? Bueno, es una solicitud mía. Y bueno, estoy ya, gracias a Dios, tengo el apoyo de los dirigentes. O sea que, digamos, esto ha salido de usted, pero le han hecho caso. Exacto, me han apoyado. Aquí estamos de lo más tranquilas en este hotel de la Central Obrera Boliviana, la compañera administradora que nos explicaba que no quiere que esto sea un motel. Ella no está dispuesta a administrar un motel. Exactamente, esto es para los trabajadores, de los trabajadores y para el pueblo en general. Bien, entonces, a ver, este también, las dos antesalas están con muebles que tienen toda la pinta de ser bolivianos. Exactamente, todo lo que se ha presentado acá es boliviano, o sea, es por manos bolivianas realizadas acá. Claro, es un poquitito, es lo mínimo de coherencia que se pide. Si no consumimos los bolivianos, de lo que producimos bolivianos y bolivianas, simplemente no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay trabajadores. Y si no hay trabajadores, no hay Central Obrera Boliviana. Por eso la Central Obrera Boliviana se ha debilitado tanto. Porque no hay trabajadores, porque estamos en un régimen neoliberal. Bueno, hay dos antesalas muy bonitas. Podemos entrar a esta sala de reuniones. En este segundo piso igual hay las mismas habitaciones, muy grandes, muy espaciosas, muy cómodas. Ya les digo yo, o sea, aquí parece que le voy a hacer propaganda al hotel de la Central Obrera Boliviana, Publi Radio Documental. El problema es que esto fue un regalo del gobierno de Evo Morales a cambio del silencio de la COP. Por eso hoy este hotel está, sus cimientos están sobre huevos. No digo huevos en el sentido vulgar de hacer referencia a los testículos de los hombres, sino digo huevos en el sentido metafórico de que está fundado sobre bases muy frágiles, porque este es un gobierno regalita, quita, quita. Así que cuidado que les quite este hotelazo que no es autosostenible. Estamos entrando a la sala de reuniones Juan Lechín Oquendo. ¿Quién no se acuerda de don Juan? Bueno, la sala de reuniones tiene dos mesas grandes con faldones de aguayo, Tiene esquineros con mesas redondas, igualmente forradas con aguayo. Tiene 42 sillas negras y para capacidad de casi 50 personas. ¿Ya? Tiene su pizarra acrílica y tiene todas las comodidades para una sala de reunión. Ya, y ahora no están usando como sala de reunión y tiene además un buen baño. Si les digo que esto es de no creer, esto es de no creer, tiene un televisor. ¿No se está usando esto como sala de reuniones o qué pasa? En este momento lo hemos habilitado para que vengan dirigentes igual, para que estén acá. Entonces, nuevamente... Pero si no se está usando intensivamente las habitaciones y eso se nota. No, es que a veces llega gente y llega directamente acá. Entonces no viene porque vienen bastantes o varios o delegaciones y solamente se quedan una noche. Ya, a ver, vamos a esta sala de reuniones para que se hagan una idea. Vamos a medirla también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por... ¡Ay! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otros 70 metros, dos paredes de ventanales. Aunque no lo crean, esto tiene cortinas. Esto tiene cortinas y las cortinas no solo son blancas, sino que están blancas. Lo cual ya es mucho pedir a un recinto de la Central Obrera Boliviana que se ha caracterizado por presentar otro tipo de imagen. No es que yo... Para mí esos detalles son bien interesantes, son bien importantes. Ahora, compañera, ¿cuántas mujeres trabajadoras vienen a hacer una gestión sindical, se quedan una noche? ¿Cuántas? De sus alojados, ¿con qué frecuencia atiende usted una mujer sola, que no viene a acompañar al marido, sino que viene para hacer sus propias gestiones sindicales? Bueno, creo que es un 40% de mujeres que llegan acá, pero la mayoría es 60% de varones. Es más, varones. Yo creo que además me está chanceando el porcentaje. Es que debido a lo que vienen mayormente entre sindicales, los trabajadores llegan solamente y llegan y se van. En cambio, como usted me está preguntando, gente que viene a hacer gestiones, mayormente son mujeres. No, pero a ver, que lleguen, se alojen y se vayan, a eso me refiero. Y que lleguen solas, no lleguen acompañando al marido. Ah, muy poco, es un 10%. 10%, claro. ¿De qué sectores ha recibido mujeres alojadas? Es de educación, de ministerios de educación, de parte de profesores y de mineros. Ahora, ¿usted siente un ambiente oficialista? Yo porque, por ejemplo, aquí... al contrario de los ministerios y otras oficinas públicas, yo no veo retratos de Evo Morales por aquí por allá, no veo banderas del MAS por aquí por allá. Esta no es una casa masista. No, es específicamente para los y de los trabajadores. O sea, nosotros no es que apoyemos a uno u otro sector, ni que tampoco faltemos autoridad a nadie, sino que todos son bien recibidos acá. Vienen incluso, de, como usted dice, del partido del oficialismo vienen, así como viene cualquier otra persona. Ahora, por ejemplo, si nosotras, que somos una organización de mujeres feministas, o cualquier otra organización que nos está escuchando, porque esto está saliendo al aire para promocionar también este espacio, muchas veces los trabajadores, las trabajadoras, organizaciones sociales quieren hacer un encuentro, no tienen dónde. Las ONGs tienen algunos recintos, los cobran carísimos. La iglesia tiene normalmente muchos recintos, pero te hace rezar el Ave María antes de pasar por sus salones. Te hacen confesar. A mí me han hecho rezar el Padre Nuestro para entrar a una negociación la iglesia. Y he rezado, pues, porque yo sé. Yo he aprendido el Padre Nuestro. Bueno, ¿cuánto costaría, por ejemplo, utilizar un fin de semana todos los salones? ¿Cuántos salones tienen? Este que usted ha visto es el único, pero también tenemos uno que es del comedor, que también ahí lo habilitan como salón. ¿Y cuánto costaría utilizar los salones, utilizar la infraestructura? Porque estas antesalas también pueden servir para desarrollo de discusiones, de talleres, tienen ustedes sillas, ¿cuánto costaría? Bueno, de las antesalas mayormente cobramos 100, ¿ya? Y de acá cobramos 500. ¿Por el uso por cuánto tiempo? Mayormente lo hacemos de un día, de todo un día. De todas maneras, tampoco es tan barato. Pero bueno, menos que los curas y menos que las ONGs, claro que sí. Vámonos a la pausa y vamos a subir al tercero cuarto y quinto piso después de la pausa. Muchísimas gracias. La mañana aún será más intensa. Ya volvemos con María Galindo y su loca mañana. Toca, hierve, quema, mira, la mirada incendiaria, entrevistas, noticias, reseñas, crítica de cine, pronto, por Radio DC. En este nuevo ciclo, La Loca Mañana te ofrece un espacio publicitario, bien baratito. Es un espacio solamente para mujeres profesionales, mujeres que tengan todo tipo de oficios, costureras, peluqueras, plomeras, pintoras, carpinteras, para mujeres que tengan pequeños negocios o pequeñas empresas. Segundos. Dos pases en cada programa, todos los días, solo 150 bolivianos el mes. No pierdas esta oportunidad de publicitar tu negocio. Calafurca Nuclear. Calafurca Nuclear, todos los jueves de 11:30 a 12:00 a.m. Reprise, lunes 9 a 9:30. Por Radio Deseo 103.3 FM. Calafurca Nuclear. Calafurca Nuclear. Volvemos con La Loca Mañana. Bueno, y me he hecho esperar un poquito porque les cuento que me he subido hasta el quinto piso haciendo un poquito de gimnasia que no me cae nada mal para ver totalmente todo el edificio y poder conversar y poder describirles a ustedes los ambientes. Quiero resaltar, por ejemplo, que en este hotel de la Central Obrera Boliviana se ha puesto una especie de placa plástica protectora a las gradas, de manera que uno no se resbala. Son unas barandas limpias, muy limpias, de verdad, una felicitación total al equipo que trabaja acá, pero de muy sólidas, uno se puede agarrar bien. Las gradas no son pesadas, no son altas, Les digo, están revestidas de plástico para que no te resbales. Esta es una cosa que se ha hecho bien. Y no podemos decir que se ha hecho mal, se ha hecho bien, está bien hecha. Se ha hecho con el Evo Cumple, Bolivia Cambia, etcétera.com. El problema es que no es sostenible. Y realmente no lo entendemos por qué. Porque es un lugar muy lindo para estar, es un lugar muy céntrico, es un lugar que está muy bien tenido, muy limpio, pero está totalmente subutilizado. Me dice que ahora tiene 9 personas. El mes pasado, por ejemplo, ¿cuántas gentes llegaron a alojarse acá? Un promedio. Oh, no, la verdad no sabría decir. Tendría que revisárselo. Pero es poquito. No sé. Es poquito. Sí. Está subutilizado. O sea, ahorita están usando el 10% de la infraestructura y se siente, porque es como caminar sola acá. Este es un lugar lindo, pero subutilizado. Y da pena, porque no es que en Bolivia no hay necesidad. No es que los trabajadores, las trabajadoras, hijos, estudiantes, hijas de los y las trabajadoras que podrían usar esto para hacer trámites, podrían alojarse acá. El tema es el desconocimiento. O sea, como no todavía no podemos hacer la propaganda. ¿Por qué no pueden hacerla? Porque queremos que todo esté correcto. O sea, nosotros como estamos empezando recién, entonces queremos hacer... Bueno, pero a ver, esto se ha inaugurado ¿hace cuánto tiempo? ¿Más de un año? El primero de mayo de 2014. Primero de mayo del 2014, al primero de mayo del 2015, un año. Al primero de mayo del 2016, 2 años. 2 años y no arranca. Bueno, y la compañera estira las manos, ya no dice ni miau. Ahora, les cuento que en el último piso hay una terraza espectacular, que la envidiaría el Sheraton, el Radisson, porque es una terraza hermosa, en una zona popular, como es una terraza que circunda toda la construcción y es suficientemente alta. No es tan alta que el viento te mate, pero es suficientemente alta como para que tengas una de las vistas panorámicas de la zona norte de La Paz más, pero más hermosas. ¿Alguien ha subido alguna vez a esa terraza? ¿Alguien siquiera ha hecho algo ahí? Muchas personas van a la terraza. Precisamente como a usted le ha invitado, lo propio hago con las personas que llegan. Porque para mí también, como a usted, el detalle de ver mi ciudad es muy bonito. Veo 2 grandes tanques de agua en la terraza. ¿De cuántos litros son los tanques? La verdad no sé. Bueno, en este hotel no te quedas sin agua. No es que abres la ducha y no hay agua. Pregunta, ¿en la zona de Achachicala racionan el agua? No, gracias a Dios, no. No. Entonces, ¿por qué hay los tanques? Precisamente para precaver. ¿Pero entonces racionan el agua? No, tampoco. ¿O la dan por horas? Tampoco. O sea, nosotros damos, pero siempre por... No, a ver, ustedes dan agua todo el día. Pero la empresa del agua, que ya no sé si es municipal, estatal o qué diablos es, porque también eso se ha quedado a medias, ¿quién dota de, o sea, cuántas horas al día hay agua en Achachicala? No, eso es normal, o sea, nosotros nunca hemos tenido el tema del problema del agua. Ya, bueno, entonces no hay el problema del agua. Ahora, este comedor, que también es muy panorámico, que también es muy lindo, ¿para cuántas personas tiene capacidad? 87 personas sentadas. ¿Podemos ver la cocina? Vamos a entrar a ver la cocina de este comedor. Es un comedor precioso. Igual, todo el mobiliario se nota que es boliviano. Confírmemelo, por favor. Exactamente, como le dije, igual es de madera pino. Lo propio, los asientos como las mesas. Bueno, y una se queda plop porque el jueves pasado he estado en el albergue de mujeres en la zona de, creo que es la portada de esa zona, y igual, era una casa extraordinaria para 70 mujeres y había 7. ¿Y este es un hotel para cuántas personas? 98 personas. 98 personas y hay 9, o sea, llegamos escasamente al 10%. Hay 2 refrigeradores, uno me lo voy a llevar a la Virgen de los Deseos, ¿se puede? ¿Me lo regala? Oye, es que nos hace falta ya. Refrigerador vacío, nuevo, no se han tocado, no se han sacado siquiera los nailones. Otro refrigerador, bueno, ya sí utilizado, pero hay una papaya, un poquito de acelga, no hay nada. Sí, nosotros mayormente lo único que hacemos es cuando hay contratos, o sea, ya se utiliza. Qué pena, ¿no? Y bueno, hay una buena cocina a gas, hay un horno y la vista desde la cocina, la cocinera, el cocinero del Hotel de la Central Obrera Boliviana, que probablemente nunca lo haya, pues va a tener una panorámica para hacer cocina y poesía al mismo tiempo. Tenemos una persona responsable de acá, pero ahorita en este momento no está. Qué grave, qué grave. Bueno, vamos a ver, estamos, ¿este qué piso es? El segundo. No, bueno, usted dice el segundo, pero es el tercero. Encima mío está el cuarto y el quinto. Si usted lo pone así, sí. Ya, bueno, hay el local de la radio, está vacío, he entrado allí, está con unas sillas, ese sí no está ni limpio ni nada, se ve que lo de la radio no está ya listo para salir. Y luego he visto habitaciones con baño privado, ¿de qué se trata eso? ¿En qué lugar? ¿Baño privado? Habitaciones con baño privado, sí. No, o sea, ¿dónde? En el tercer piso, cuarto piso, segundo piso tenemos. ¿Y por qué esas habitaciones? Porque el resto de las habitaciones que les he descrito tienen baño común con ducha y etcétera, un baño para hombres y un baño para mujeres. Estas habitaciones con baño privado, ¿por qué existen, para qué existen y por qué se ha hecho esa diferenciación? Que muchas pensiones las hacen, o sea, te cuesta un precio te cuesta con baño común y otro precio te cuesta con baño privado. ¿Cómo es eso aquí? No, los de con baño, como le dije abajo, ¿se acuerda? Los precios, le dije con baño privado, le dije 150. Ya le hablé del baño privado. Tenemos el segundo piso, tercer piso y cuarto piso. Ahora, una cosita que usted me dijo, pero no me la dijo al aire, es que las habitaciones con baño privado son para los dirigentes. No, para nada. ¿No? No, el cuarto. A ver, le están dejando la llavecita. Le están dejando la llavecita. Bueno, entonces es simplemente la diferenciación de precio, no la diferenciación de estatus. No. Como le digo, cualquier persona que pueda pagar una habitación con baño privado, lo más bien le mostraré. Bueno, veremos. Estamos entrando. También hay habitaciones. Esta es familiar, o sea, una cama matrimonial y dos camas individuales a los costados. Exacto. Esta es, por ejemplo, para familias que vienen, entonces igualmente descarga recursos, entonces vienen a veces entre dos, entonces aquí les acomodamos. Ahora, ¿qué es lo que usted escucha de los dirigentes que vienen? ¿Les gusta, les agrada, les desagrada, no les importa, les da lo mismo venir aquí que a otro lado? Porque le voy a pasar un dato. Esto está muy bien, está muy limpio, pero hay pensiones de mala muerte en La Paz, que te cuestan lo mismo o que te cuestan un poquito menos. ¿Están subutilizando los trabajadores y las trabajadoras esto porque no logran pagar este hotel? No, o sea, el tema es el desconocimiento. O sea, mucha gente no conoce la residencial. Ese es nuestro tema y para nosotros es preponderante la publicidad. Ahora usted nos está dando un gran apoyo, como dices, un buen abrazo en la espalda. Espaldarazo. No les estoy criticando, no les estoy molestando, porque en realidad acá el problema no es ese. Esto está muy bien. Yo tenía un prejuicio, se lo digo en serio. Cuando yo he escuchado Hotel Central Obrera Boliviana, he dicho, lo que será eso. Y mucha gente seguramente piensa así. Espero que con sus comentarios se queden equivocados. Lo que nosotros queremos es que la gente se sienta en su casa. Y esa, espero que usted entienda que esa es mi misión ahorita. Que ustedes lleguen, se sienten en su casa y se vayan a su casa. Mire, le voy a pedir un favor gigante a cambio de esta radio documental de esta mañana publicitaria prácticamente. Nosotras tenemos unos encuentros de mujeres, que vienen algunas mujeres de distintas partes del país. Y durante un fin de semana, sábado y hasta el domingo mediodía, usamos viernes en la noche, sábado entero y el domingo almorzamos y nos vamos. Pues necesitamos un espacio. Nos interesa usar espacios baratos para que el costo del encuentro sea barato. Inscribirte cuesta 15 bolivianos. utilizábamos el Museo de Etnografía y Folclore porque era una infraestructura pública estatal a la cual tenemos derecho. Lamentablemente la nueva directora del Museo de Etnografía y Folclore, no sé si desprecia nuestro trabajo, no sé si no lo respeta, son esas cosas que duelen mucho porque éramos muy amigas y entonces prácticamente no nos da el espacio ya, supongo que está cuidando su cargo, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de poder contratar? No le digo todo, sino contratar el comedor, contratar el salón, utilizar, por ejemplo, un piso. ¿Qué posibilidades hay? El 100%, como le digo, todos y cada uno de los bolivianos que ahora están escuchando pueden venir acá. Cualquier organización. Cualquier tipo de organización y que no pertenezcan a ninguna organización. Como le digo, esto es de los trabajadores y para toda Bolivia. De los trabajadores y para toda Bolivia. Les cuento que este tipo de infraestructuras se han hecho en gobiernos socialistas en muchas partes del mundo. En la Argentina se han hecho comedores, muchas veces se han hecho infraestructuras sociales para los movimientos sociales. Yo creo que en este caso, bueno, en nuestro caso, nosotros recibimos a todos. Ahora, por ejemplo, y los grandes dirigentes, así esos personajes de televisión tipo Leonilda Zurita, Juanita Ancieta, ¿llegan aquí o esto ya es raca para ellos y se van al Hotel Radisson? El tema que todavía no hemos tenido la oportunidad de, ellos nos han visitado para lo que es la parte de festejo, que vinieron a conocer acá, pero lastimosamente no se han quedado con nosotros por el tema del tiempo. Hubiera sido bueno. No, pero muchas veces vienen a reuniones y se quedan una noche, dos noches, pero no usan. O sea, los grandes dirigentes popes no usan este hotel. Vienen. ¿Qué? ¿Cuál cliente ha tenido usted que sea famoso? Bueno, no sé famosos, pero vienen diputados, vienen especialmente de Santa Cruz, vienen del Beni, vienen de Tarija, ellos llegan acá. ¿Vienen los diputados? Le diría el nombre, le mentiría, pero sí, vienen diputados, viene un senador, por ejemplo, de Santa Cruz, muy caballero, el señor Iber Peña, viene el señor Benigno, no me acuerdo el apellido, de Tarija, como le digo ahorita, no sé, se me ha ido el nombre, vienen acá. Bueno, yo le agradezco su hospitalidad, usted está perfectamente colocada en un hotel porque es una mujer muy hospitalaria y me voy a ir retirando, le agradezco de verdad. No, es que lo que pasa es que ya he recorrido yo todo y ya lo he descrito, es una infraestructura muy linda, las organizaciones sociales tienen esto y yo quiero decir algo como conclusión final, no se está sentando soberanía, como con las aguas del Silala, más o menos algo así, cuando tú tienes algo y no lo ocupas, no lo conviertes en un bien de la sociedad, no lo usas, no le das sentido, no le das movimiento. Te lo pueden quitar fácil porque si te lo quitan nadie siente que te lo han quitado. Entonces creo que la Central Obrera Boliviana no sabe lo que es autogestión, que quiere decir generar recursos propios para sus propias movilizaciones. Y la Central Obrera Boliviana está cometiendo un grave error con este hotel. Es una infraestructura social necesaria, es una infraestructura social linda, pero completamente desierta, subutilizada. Y si en algún momento, por esta ruptura que viene, que está en las puertas, el gobierno les quitara este hotel, no habría quien se movilice ni sienta porque... pues, no sé, sería el décimo punto o el punto número 20 de el pliego petitorio a negociar con el gobierno. Este hotel fue dado como un chantaje. Tú te callas, yo te regalo un hotel, mañana te regalo una radio, pasado te regalo otra cosa. Pero los movimientos sociales, como están tan adormecidos y recién están empezando a despertar un poco, no están utilizando o están subutilizando mucha de esa infraestructura social. Lo que yo les puedo decir para cerrar nuestro programa es que el encuentro de mujeres trabajadoras de este año, de Mujeres Creando, va a ser en el hotel de la Central Obrera Boliviana, en el barrio de Achachicala, en esta hermosa vista, en este hermoso lugar que no sabíamos siquiera que existía. Eso sí, vamos a venir a negociar precios en off, fuera de micrófono. Es una de Chayapampa. Ah, es zona de Chayapampa. Bueno, ya corrección total, estamos mal en geografía paseña. Bueno, muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Y conmigo hasta el lunes a las 9:30 de la mañana. Gracias.